siguiente canción cada uno de ustedes se la puede dedicar a esas personas que ya no están, pero físicamente, pero la llevan en el corazón de la capocha. Esto se llama El Mejor Recuerdo y cada uno a quien se la quiera dedicar. Y comienza así después la fumigación. Mucho humo arriba del escenario y del disco. Son canciones que hablan de nosotros, de nuestras cosas, como esta, por ejemplo.